vivimos en la localidad del Bolsón, Río Negro, a 2 horas de Bariloche, en uno de los barrios, dentro de la Loma del Medio, en el barrio Los Nires, es donde está ahora sucediendo esta situación en particular. Es algo que viene sucediendo hace tiempo en todos los barrios de la Loma, hemos tenido situaciones similares, pero bueno, está pasando ahora ya en Los Nires, ya es como que tiene otra gravedad. Miren, nosotros acá en los barrios que vivimos de arriba de la Loma, digamos, se nos toman como si fueran tomas, digamos, pero ya han sido relevados hace unos cuantos años por el RENAVAC, relevamiento de barrios populares. Entramos en lo que serían los nuevos barrios cuando estuvo Cristina Kirchner la última vez que fue presidenta, pero bueno, desde lo que es el municipio de Bolsón no se nos reconoce nada, seguimos siendo una ocupación de tierras directamente, no vienen a proteger ni a colaborar mucho en la Loma. Sábado 23, en uno de los barrios que se llama Los Nires, en diferentes barrios, digamos, los vecinos y vecinas nos hemos organizado también para tratar de decidir y designar espacios comunitarios, plazas. En el barrio Los Nires había un terreno que ya se había designado como plaza, la plazoleta Huellandina, con todo esto de la cuarentena que estamos viviendo, se había hecho con una olla popular y una jornada de trabajo. De un lado está la ruta, del otro lado está una calle que entra al barrio, y esto está como a 400 o 500 metros de un puesto de policía. Mientras la gente estaba con niños en esa plazoleta, bueno, hace 3 años que vienen trabajando, habían hecho los vecinos y las vecinas juegos para los niños, rompió gente, un grupo de gente que no son vecinos de acá. También esto es importante decir, que no es una disputa entre vecinos. Esta es gente que no vive acá en la Loma ni vive acá en estos barrios. Llegaron de forma violenta, con camionetas, armas de fuego, pegando tiros, perros de caza, machetes. Están los nombres también, porque los vecinos mismos del barrio Los Nires hicieron la denuncia a la policía, sacaron a la gente a los tiros, quemaron los juegos de los nenes, todo esto delante de los niños presentes. No es que esperaron a que se fueran, dialogaron con algo. Llegaron, se bajaron de las camionetas y a los tiros, la gente salió disparada. Y tomaron este espacio. Había una persona que decía que era el comprador del lote, que es Namor Cachete. Este señor es conocido en otro barrio de Bolsón, que es el barrio Esperanza. En el barrio Esperanza lo tienen como un buen vecino. Su forma de accionar no se dio así acá. Flavio Goroso, que es supuestamente el vendedor del lote, padre de este hombre, más todo un montón de otros hombres que son González, es como un grupo, es una familia. Todo el tiempo están a los tiros. O sea, es toda una situación que se hizo la denuncia a la policía se presentó, y ellos tenían un papel trucho de certificado de vivienda, porque ese espacio fue censado por el RENAVAC como espacio verde, y la mayoría que vinimos a vivir acá, lo hicimos por una necesidad habitacional. Mucha gente se vino a instalar también para cuidar un poco el bosque. Esta gente se quedó instalada a partir del 23. Los vecinos ya no quieren, hacen denuncia, pero la policía hace eso, se acerca, dicen que no pueden hacer nada porque esto es una toma de terreno, se van. Y los dejaron ahí con todo, con los tiros, con los perros, con todo esto que sucedió. Esta forma de accionar ya pasó un montón de otras veces acá arriba en la Loma. Piado gente, han macheteado mujeres de años, digamos, y nunca nada pasa. La situación se empeoró al otro fin de semana, digamos, el viernes, sábado, siguiente de junio, estamos hablando, a la familia que vive lindera a este terreno. Bueno, les entra esta gente a robarles la leña, les tiraron árboles de adentro para armarse una casilla en el terreno de al lado, todo a punta de pistola, de gritos, de amenazas. Bueno, y vuelven a hacer la denuncia a la policía, pero el fiscal de acá de Bolsón ya va 2 veces que esta familia va y no les está dando ninguna respuesta. Y reciben además en su celular amenazas de muerte, que les van a quemar la casa. Entonces, a partir de eso, vuelven a ir a hacer denuncia a la policía y ahora están con custodia policial. Tienen ya tanta libertad a esta gente tan violenta que por eso se está yendo de las manos. La idea es poder hacerlo más público para ver si podemos hacer que las autoridades tomen un poco la responsabilidad de lo que está sucediendo y realmente den una solución a toda esta violencia que se está viviendo, porque estas situaciones ya se venían viviendo acá arriba, pero esto ya es otro nivel. Es la tierra, es la deforestación, porque todo lo que era la Loma antes era casi tierra de nadie. Entonces, donde nosotros allá hace como 6, 7 años empezaron las primeras personas a quedarse, ¿no? Acá, muchas de las casas las tenemos hechas con madera y con barro, que es lo que hay acá. Mi casita es de madera y barro y arcilla, hecha con el esfuerzo de las manos de uno. La mayoría de las casitas son así, son casitas humildes de gente que quiso venir a vivir tranquila. Pero bueno, esto es un bosque en recuperación. En realidad, la Loma del Medio se quemó dos veces y hay toda una parte sur de la loma, todavía se llama Cipresal y todavía era un bosque nativo de cipreses. Bueno, hace años que vienen talando, pero bosques de 200 años. Nosotros esto también lo hemos denunciado. La policía nunca nos dio bolilla, la municipalidad nunca nos da bolilla. Tenemos aserraderos de vecinos, digamos, de Bolsón, que no querían a los que habitamos en la loma porque decían que eran chorros, que eran esto, que eran aquellos, que talábamos el bosque, y no es así. Los que están talando el bosque no somos los que vivimos acá arriba. Hay muchos que nos hemos instalado acá para que no corten, no se metan más, aunque sea el pedazo de bosquecito de tierra donde estamos viviendo. O sea, hay muchos intereses, en realidad. Sí, hay intereses por la tierra, hay intereses por la madera, hay intereses porque también es un punto estratégico para llegar a otros lugares a través de la loma. Yo cuando me quedé a vivir acá no sabía de todo eso. Yo pensé que iba a cuidar un pedazo de bosque y nada más. Y ahora me doy cuenta con el tiempo que no, muchos nos hemos dado cuenta de que no es así. Y que hay intereses muy grandes. No sé cuánto se ha sabido a nivel nacional de lo que pasa acá con Lago Escondido. O sea, que hay tierras que se han vendido por precios irrisorios a empresas, a magnates. Hay un lago que está entre las montañas, que era supuestamente patrimonio de todos los argentinos, argentinas. Bueno, o en otro caso, también era territorio mapuche. Bueno, eso se vendió a presionadas, porque ningún ciudadano común podía comprar tierra a ese precio. Testaferro de Joseph Lewis. Bueno, eso acá por donde nosotros vivimos es información que manejamos. Acá no están pasando cables de tendido de luz que no son ni siquiera para nosotros, que van a ser para las mineras, quieren hacer rutas, quieren destrozar el bosque. Por eso tampoco quieren, que no importa lo que estamos viviendo acá y lo que estamos padeciendo. Voces al margen.